Acabas de escuchar 99 Love Balloons, de la cantante alemana Nena. Esta canción pertenece a su disco Nena y fue lanzado en 1983. Su letra es una crítica a la situación política durante la Guerra Fría. Además, alcanzó el puesto número 1 en Alemania Occidental y en el Reino Unido en el Single Chart y en el número 2 en el Billboard Hot 100. Vamos con la siguiente canción. Lola Boom nos toca Manitos de Seda. Mis pies de dos tornillos aplastan 100,000 botones rojos, verdes, amarillos, pequeños dispositivos. Comienzo a oír voces, todo listo de poderme. Digan ya, oh mis amigos, cantan, bailan, cantan. Y esto fue Manitos de Seda, de la banda quiteña Lola Boom. El tema es del álbum El Cielo, de 2016. Lola Boom es una banda joven y está conformada por Pedro Bonfín en la guitarra y voz, Martín Erazo en el bajo, Micaela Garay en la batería y Esteban Ricaurte en la guitarra. Dato popético: El Cielo fue producido totalmente por la Casa del Gato Records. Ahora, abrámonos del escenario porque se viene Hombres G con el ataque de las chicas cocodrilo. Temazo sin lugar a duda. Acabas de escuchar El Ataque de las Chicas Cocodrilo, de la agrupación española Hombres G. Esta es la decimotercera canción de su octavo disco de nombre Peligrosamente Juntos, pero en su versión para España, de 2003. El disco logró vender cerca de 1.500.000 ejemplares en América y más de 160.000 copias en España, logrando así el disco platino. Dato popético: este álbum es en sí un recopilatorio de sus trabajos anteriores, y ha sido reversionada en dos ocasiones, en 2003 y en 2005. Bueno, otra popeta. Fausto Miño nos canta Mi Mujer. Mejor que lo enfrentemos. Tengo que decirte mi verdad.

Esto fue Complicate, de la cantante canadiense Avril Lavigne. Este gran tema fue lanzado en el 2002 dentro del álbum Let Go, sin duda uno de los éxitos más grandes de la cantante, pues alcanzó el número uno en las listas musicales de Australia, Canadá, Noruega y Nueva Zelanda, y estuvo entre los primeros lugares en Alemania, Austria, Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido e Italia. Además, por si fuera poco, el álbum fue certificado oro y platino por casi todos los países que te acabo de mencionar. Vamos con otra papeta. La dueña nos toca Gitana. Yeah.

esa rola tan bacán fue Aquí, del grupo cuencano Astroyac. Aquí es su último sencillo y fue lanzado reciencito en 2016. Por otro lado, la banda actualmente está conformada por José María Mardóñez en la voz y guitarra, Manuel Orellana en la voz y guitarra, Johnny Vega en el bajo y Darío Ordóñez en la batería. Vamos con la siguiente rola. La banda Franz Ferdinand nos trae Love Illumination. Buena canción. Acabas de escuchar Love Illumination de la banda escocesa Franz Ferdinand. Esta canción pertenece a su cuarto álbum de 2013. Además, fue compuesta por el vocalista y guitarrista Alex Capranossi y el vocalista y guitarrista Nick McCarthy. Dato popético: Nick McCarthy dejó la banda en 2016 y durante algún tiempo ha estado tocando con el grupo Vox Kodax. Y ahora, los aterciopelados llegan con su tema Maligno. Estado en mi interior, en mi ser.

esa gran rola se llama Do I Wanna Know, de la agrupación británica Arctic Monkeys. La canción abre su quinto álbum de nombre AM y fue lanzada en 2013. Dato popético, solamente en la lista estadounidense Alternative Song logró alcanzar el puesto número 1. Ya se nos acaba el programa, Popenático. Vamos con la penúltima canción. En Popetas Musicales te tenemos a Le Telefono con Amor Virtual. Acabas de escuchar Amor Virtual, del grupo cuencano Le Telefono. La rola pertenece a su disco de 2016 llamado Edificios y fue compuesta por su guitarrista Leo Espinosa. Se nos acaban los minutos, rápido, la máquina camaleón te trae los beneficios de ser magnético.